a Luis Modesto Ponce de León Fernández. En relación a la convocatoria, le recordamos, le damos las cordiales bienvenidas, le recordamos que dispondrá de 10 minutos para expresar su punto de vista, su planteamiento, y 3 minutos para las respuestas de las preguntas que se le planteen. Al concluir los 10 y los 3, se lo haremos saber para que concluya su respuesta. Muchas gracias. Señores senadores, señoras senadoras de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, honorable Senado de la República, en los términos de la fase séptima de la convocatoria para elegir presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me presento ante ustedes para exponer en estricto apego a la convocatoria, primero, las ideas y argumentos sobre la defensa de los derechos humanos y, en segundo lugar, las características de mi función en caso de que esta honorable representación nacional me designe presidente. Empiezo con la primera parte de mi exposición. Ideas, reflexiones sobre cómo lograr que sea efectiva la protección y la defensa de los derechos humanos en México. Reitero a ustedes las diversas reflexiones que he expresado en foros, conferencias, elaboración de proyectos legislativos y, desde luego, en mis publicaciones, principalmente el compendio de legislación comentada del Poder Judicial, el nuevo Pacto Nacional, el modelo transuniversal del derecho y del Estado, y el de reconstrucción constitucional del Estado mexicano, que fue presentado la semana pasada en la Facultad de Derecho de UNAM, y que contiene una reforma integral a la Constitución en sus 9 títulos. Y desde luego, incluye una profunda reforma constitucional para cambiar la estrategia de protección de los derechos humanos en México, y que expondré brevísimamente enseguida. ¿Qué lograríamos si estas ideas que expongo a ustedes, que ya están convertidas en un proyecto, porque les dejo a ustedes estas obras, y si ustedes, junto con la Cámara de Senadores y demás organizaciones civiles, consideraran este proyecto de reforma constitucional, pues lograríamos que estas ideas, convertidas en proyectos, se convirtieran en una espléndida realidad para todos los mexicanos. ¿Qué lograríamos concretamente? Primero, lograríamos cambiar la imagen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cara ineficaz por un organismo funcional, dinámico, inserto en el contexto de los grandes anhelos de los mexicanos. Una comisión que no solamente resuelva con prontitud las quejas planteadas sobre violación de derechos humanos, sino que además convierta estas quejas y estas resoluciones en factor importante para las transformaciones que México merece. Porque la solución de las quejas, cuando las sistematizamos, cuando aparte las publicamos, las damos a conocer y exhibimos a las instituciones reincidentes en la violación de los derechos humanos, estamos despertando conciencia para transformar estas instituciones o de plano sustituirlas por otras. Hay señalamientos reiterados de los ciudadanos respecto de instituciones que ya no funcionan. Y sin embargo ahí están. ¿Cuántos señalamientos se hacen a la Procuraduría General de la República? ¿Y qué hemos hecho por cambiar a la Procuraduría General de la República? ¡Nada! Aquí la Comisión tiene un papel fundamental. Con todos los elementos puede perfectamente sugerir un cambio radical. Yo concretamente en esta más reciente obra que pongo a ustedes, estoy proponiendo de plano una sustitución de la Comisión, una sustitución de la Procuraduría General de la República por un Consejo de Procuración de Justicia integrado por los mejores juristas penalistas de México y designados por el proceso de insaculación calificada para evitar así los compromisos y para que los consejeros puedan enfrentar la delincuencia que crece cada día más y más. ¿Qué lograríamos además? Transformar la Comisión en una auténtica Defensoría Nacional de los Derechos Humanos. Y esta Defensoría traería como consecuencia que los visitadores se convirtieran en defensores, primer defensor, segundo defensor general de la Comisión de Derechos Humanos, y los visitadores adjuntos en defensores. Esto para responder precisamente a la naturaleza de defender, de proteger los derechos fundamentales. La Comisión debe transformarse además en una función autoevaluadora del Estado. México carece de esa función autoevaluadora del Estado. Y lo podemos lograr, ya tenemos las estructuras, vamos a modificarlas, vamos a convertir a la Comisión en una verdadera función autoevaluadora del Estado a través de la queja ciudadana. Cuando tomamos en cuenta a los ciudadanos, podemos transformar las instituciones y podemos además modificar la ley obsoleta, oscura y tramposa que promueve precisamente a través de la formalidad de que se abusa en el poder judicial la violación sistemática de los derechos fundamentales. Entonces, si tuviéramos, en México no tenemos esa función autoevaluadora, creo que la podemos establecer sin costos para el pueblo de México, simplemente fortaleciendo esas comisiones. ¿Qué lograríamos, señores senadores? Lograríamos un cambio gradual del Estado mexicano y de sus instituciones. Ese cambio gradual evitaría el riesgo de estallidos sociales, porque estaríamos cambiando sistemáticamente y gradualmente a nuestras instituciones. Y hace mucha falta en México la instalación de la función autoevaluadora. Mi propuesta está muy sencilla, simplemente otorguémosle más facultades a las comisiones de derechos humanos para proponer iniciativas de ley ante el Congreso con todos los elementos que tiene la Comisión Nacional. La Comisión Nacional está observando, está analizando permanentemente nuestro orden jurídico. Y si nuestro orden jurídico se ha despegado de los fines implícitos, explícitos del Estado, se ha despegado de su función, ese orden jurídico debe ir cambiándose paulatinamente. Y en ese orden de ideas, propongo la reforma del título primero de la Constitución para que se instale los fines generales del Estado. Y en lugar, ya ven que el título no tiene rubro, sino pasamos primeramente al capítulo primero de las garantías individuales. Mi propuesta es insertarle el rubro de los fines del Estado y los derechos fundamentales que consagra. Así eliminaríamos la palabra garantías individuales, que debe constituirse por los derechos humanos fundamentales. Y estableceríamos como fines del Estado mexicano fundamentalmente la protección de los derechos fundamentales, la protección del medio ambiente, la organización política para la calidad de vida, la promoción de abundancia de valores para combatir los antivalores que están rebasando nuestra sociedad. Es urgente que nos organicemos para combatir los antivalores. Estableceríamos desde luego el desarrollo humano integral y sustentable como fines del Estado. Si tuviéramos nosotros con toda claridad definidos los fines del Estado, estaríamos en condiciones, señores, de proteger y de cambiar a nuestras instituciones precisamente en torno a los fines del Estado y a la protección de los derechos fundamentales. Esto es en el ámbito de las ideas. Por ejemplo, fortalecer los derechos fundamentales. Hay una serie de derechos en el título, en el capítulo primero del título primero, pero necesitamos darle mayor extensión, mayor interpretación. Les doy un ejemplo: el cuarto constitucional, derecho a la salud. Ese cuarto, si se extendiera a los narcodependientes, a los drogadictos, empezaríamos a resolver el problema del narcotráfico en México, porque entonces sería el Sistema Nacional de Salud quienes atendieran a los narcodependientes. Les quitaríamos el mercado a los cárteles de la droga y romperíamos el círculo vicioso que hay en torno a la droga, que todo corrompe y que provoca la delincuencia para quienes están en el contexto de la drogadicción y para, desde luego, dotarse de la droga que necesitan. Lograremos también una conducción de la Comisión Nacional Colegiada, porque proponemos un consejo mixto, integrado por cinco consejeros titulares y seis supernumerarios. Por la limitación de tiempo, solo señalo en el segundo rubro de mi participación que si asumiera el cargo de presidente, empezaría por hacer un diagnóstico al interior de la comisión y lo daría a conocer a la sociedad de en qué estado se encuentra la comisión desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista en cuanto a su función. Aplicaría desde luego, señores senadores, el proyecto que les hicieron llegar a ustedes, las organizaciones que me propusieron y que simplemente está constituido por los rubros de objetivo general, objetivos específicos, acciones a realizar, programas a implementar y interacción internacional. Muchas gracias. En el uso de la voz, el senador Santiago Cristo. En primer lugar, para darle la más cordial bienvenida al doctor Ponce León, que esté aquí presentándonos su programa, su proyecto de trabajo, para que en caso de que reciba los votos suficientes y presida la comisión, haga las reformas, los cambios, las transformaciones que usted mismo nos ha explicado. Quiero hacer énfasis precisamente, doctor, en esas transformaciones, esos cambios que usted aquí nos ha esbozado. En primer lugar, hablaba de una reforma constitucional que, como usted sabe, también en el Senado estamos en proceso de revisión de una minuta que viene por parte de la Cámara de Diputados. ¿Qué coincidencias tendría su propuesta con la propuesta que hemos recibido por parte de los diputados y qué diferencias, coincidencias y diferencias para entender con mayor precisión lo que usted está proponiendo al sustituir el término de garantías individuales por el término de derechos humanos, y habla usted también de cuestiones fundamentales del Estado mexicano, por una parte. Por la otra, también nos hablaba usted de una nueva estrategia para poder defender de una mejor manera los derechos humanos en este país. Porque yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que tenemos que ver las dos cosas al mismo tiempo. Por una parte, las reformas de carácter legal, que siempre son importantes para poner al día nuestra legislación, al día en lo que está pasando al mundo y tratar de traducir a lo que sucede en nuestro país. Pero sabemos que eso tiene un límite. Sabemos que los cambios legales, pues, a veces funcionan, pero de ninguna manera hacen que se transforme la realidad como nosotros quisiéramos. Se requiere de voluntad política y se requiere de cambios en los hechos, algunas veces inclusive más que en el propio derecho. Esa nueva estrategia, doctor Concelio, ¿en qué consistiría? ¿Cómo haría usted los cambios radicales que nos ha expresado su presentación de tal manera que pudiéramos entrar realmente en una nueva etapa en la defensa de los derechos humanos en este país? Los comentarios. El cambio tendría que ser gradual. Una vez que asumiera yo el cargo de presidente, haría lo que les he señalado, inmediatamente hacer el diagnóstico, y del diagnóstico surgirían una serie de situaciones importantes para implementar. Y desde luego instalaría una unidad de análisis del orden jurídico y de propuestas legislativas para lograr convencer a los legisladores con argumentos sólidos que surjan de la realidad con un diagnóstico preciso, porque es muy fácil hacer propuestas legislativas de manera irresponsable. Lo importante es que esas propuestas tengan el sustento para que sean aplicables. En ese orden de ideas, estaríamos en un contacto permanente con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para analizar precisamente qué aspectos tienen que transformarse radicalmente y desde luego para cambiar esa imagen negativa de la Comisión Nacional y desde luego transformarla en una defensoría nacional. Y haríamos llegar nuestra propuesta integral. Desde luego, esta obra en la que hago la propuesta y que hago una propuesta integral a la Constitución es una obra para el debate, es una obra para enriquecerse. Son puntos de vista científicos que parten de la realidad, y esos puntos científicos es necesario hacerlos llegar y convencer. Y la única manera de convencer es con elementos concretos, científicos. Y haríamos, desde luego, entraríamos en contacto, desde luego analizaríamos la iniciativa que se ha presentado en la Cámara de Diputados y haríamos los comentarios correspondientes a esa iniciativa para efecto de ver los puntos que concuerdan, los puntos en los que nos identificamos, y desde luego implementaría una serie de foros, porque creo que debe haber una identificación de las instituciones educativas y científicas con el Congreso. Entonces lograríamos una serie de foros para enriquecer esto que es un punto de partida. Enriquecer también la propuesta que está en la Cámara de Diputados, que es un punto de partida. Dar una participación dinámica a todas las organizaciones civiles de protección de derechos humanos, que están luchando sin recursos y que están haciendo más que la propia Comisión, en muchos casos fundamentales, y sin recursos. Entonces, es importante los foros en el Congreso para efecto de perfeccionar la reforma que proponemos. El senador Tomás Torres Mercado, para que haga su pregunta. Gracias, presidente. Doctor Ponce de León, he considerado necesario decir que en mi experiencia profesional y en mi experiencia como servidor público recoge uno justamente experiencias, y una de ellas, y pudiera, lo digo convencido, pudiera un servidor asistir como testigo para abonar su conducta, el trabajo que ha desempeñado, y uno personal constaté en situaciones de conflicto muy complejas cómo poner en equilibrio las disputas en materia agraria a sujetos del derecho agrario, comuneros, hermanos indígenas, ejidatarios, que en situaciones de conflicto histórica por décadas, con enfrentamientos interminables y su esfuerzo siempre, su mano, su voluntad para poner en equilibrio esos intereses. La verdad es que vale la pena decirlo, y sobre todo porque a veces nos traemos en pleito cuando el peor pleito es la miseria infame de la condición en la que vive. Dicho esto, yo solamente le haré un planteamiento, doctor. Con lo que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a veces francamente desespera, es que cuando hay evidencia de un hecho delictivo llegamos a la frontera infranqueable de que no me toca. Yo solo anuncio y digo que hay algo, pero no me toca porque la ley hay que ratificar la denuncia. Pero con lo que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su concepto, ¿es posible que recomendara ante la evidencia de una violación de un derecho social, pero determinable en cuanto a personas que digan, es factible en su concepto que dijera la CNDH, oye, autoridad federal o estatal, llévales energía eléctrica a esta comunidad que son 15 pobladores, a estos miserables 15 pobladores que dicen son improcedentes las quejas porque es un control difuso de un derecho colectivo? Pero considerando además de que hay presupuestos etiquetados, ¿qué más? ¿No sería posible empezar a romper con esto de que la ley no da la posibilidad de trascender en esta materia? Gracias por su comentario. Claro que sí es posible. La Comisión Nacional nació deficiente desde sus orígenes. No protege contra todos los derechos ni contra toda autoridad. Tenemos que reconocer todos los mexicanos. Tibia, una estructura limitada. No protege, por ejemplo, en materia de actos y omisiones en materia jurisdiccional. Tampoco en materia del trabajo, tampoco en materia electoral. Quiere decir que, pues que ahí no se violan los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una desafortunada Comisión de Derechos Humanos, multiplicada desafortunadamente por el centralismo que vivimos en todos los estados. En todos los estados también está limitada. Entonces, lo que plantea el señor senador es muy importante, porque precisamente en mi planteamiento señalo que no solamente resolveríamos con prontitud las quejas que se planteen sobre los derechos humanos, sino que con base en las vivencias y experiencias al resolver las quejas, detectáramos los vicios, los problemas legales existentes y legaloides, y al detectarlos pudiéramos hacer las propuestas correspondientes de reformas. En el caso concreto te plantea de miseria, ¿qué hacer? La Comisión está detectando los problemas. Yo en mi experiencia como primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los años 1988 y 1989, precisamente me percaté de que en la comisión tenemos que conocer todo el orden jurídico, todas las disposiciones del orden jurídico, porque ese conocimiento es en relación a la aplicación concreta de los procedimientos de quejas que iniciamos. Y desde luego me percaté de que es necesario que la comisión tenga mayores facultades de colaboración con la sociedad, de puente con la sociedad y el Congreso. Yo creo que las aportaciones que la comisión puede darle al Congreso son muy significativas. Con eso optimizaríamos recursos y articularíamos esfuerzos. El Estado mexicano tiene que articular esfuerzos. No es posible estar creando tantas estructuras burocráticas que a veces no funcionan, y que esas estructuras tenemos que sostenerlas, el pueblo mismo tiene que sostenerlas a través de los impuestos. Lo que tenemos que hacer es que funcionen todas las estructuras. Muchas gracias. Con esta participación concluimos con la presentación. Le reconocemos su interés.